fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Retransmite en la Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, la tierra de los navegantes del Magallanes. Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara. Radio Universo 730 AM en Barquisimeto. 102.7 Ven FM en Puerto La Cruz. Hola 89.5 FM en la isla de Margarita. Sonora 99.3 FM en Maturín. Líder 100.5 FM en Punto Fijo. Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar. Excelente 107.9 FM en Upata. Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Estado Bolívar. Primogénita 106.1 FM en Cumaná. Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita. Espacio 88.3 FM en San Carlos y Urbana 102.9 FM en el estado Yaracuy. También pueden sintonizar la Hora Magallanera en la red a través de www.telenavigante.net y en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. En la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Repuestos Volkswagen Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Viaja seguro y obtén las vacaciones que tanto mereces con Turismo JC Pasque. Muy buenas noches, amigos, un verdadero placer darles la bienvenida una vez más en su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Un placer para Jaime Estares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Les saluda un servidor, Carlos Feo. Por supuesto que también pueden sintonizar nuestro espacio a través de www.telenavegante.net. También pueden oírnos en la página oficial del equipo Magallanes, www.magallanesbbc.com.be, y a través de nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Estamos, mis amigos, en la Hora Magallanera. Magallanes viene de otra semana jugando para 500. Magallanes ganó 2 y perdió 2. Y el encuentro de ayer, que por cierto no había comenzado de muy buena manera para David Martínez, fue pospuesto a causa de la lluvia. Pero ayer Magallanes cumplió 97 años. El nombre del equipo ayer cumplió 97 años. Y hemos querido empezar este programa de la Hora Magallanera colocándoles un micro que grabamos con la empresa Made in Production de nuestro recordado amigo Juan Carlos Ojeda. Dios tenga en la gloria a nuestro hermano querido Juan Carlos. Escrito por el historiador Javier González, donde recreamos allí la manera como este equipo de tanta historia en nuestro país, el de mayor cantidad de seguidores, adquirió el nombre de Magallanes. Esperamos con mucho cariño que disfruten este micro. Las únicas elecciones democráticas celebradas durante los 27 años de dictadura gomecista hay que agradecérselas al Magallanes. Veamos por qué. ¿Qué pasó aquel viernes 26 de octubre de 1917 en la tarde? Entremos al backstop, bar de Antonio Benítez Avedanque, y lo sabremos. Bueno, muchachos, ya hemos entrenado y jugado bastante pelota allá en Catia. Así que hoy, aquí, completaremos lo que iniciamos en el campo de Cútira. la constitución del equipo. Así que comencemos por el nombre. ¡Sí, sí! Pero un momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo le escogemos ese nombre? Bueno, yo propongo que se coja por votación libre y democrática. ¡Estás loco, Benítez! ¿Quieres que mi general Gómez te dé una negativa rotunda o una rotunda negativa? La palabra elecciones está prohibida, hermano. Precisamente, Abelino. El nombre tiene que nacer de esa manera. ¿Eso para qué? Para que los jugadores del béisbol elijan ser fanáticos de nuestro equipo del mismo modo, libremente y de corazón. ¡Sí, sí! Un momento, vamos a votar, pues. Pero vamos a votar, pues. Está bien. Yo voto porque se llame Baloa. Yo no sé por qué, pero a mí me suena bien. Debe ser el nombre de algún boxeador, porque eso a mí me suena como... Creo que el equipo debe llamarse Colón, como el descubridor. No, chico, ese nombre me da como que si siempre estaremos de últimos en el Colón. Pero yo voto porque se llame Diego de Losada, en homenaje al fundador de Caracas. No. Todo lo que tiene que ver con Caracas me da como cierta rivalidad. Yo no sé por qué. Ese equipo debe ser un conquistador como... como Hernán Cortés. Ajá. Y como lo Cortés no quita lo valiente. Miren, caballeros, todos los equipos de béisbol que existen se van a estrellar con nosotros. Sí, señor. Así como los barcos se estrellan contra el estrecho de Magallanes. Pero bueno, vamos a votar, pues. Vamos a darle. Ese viernes 26 de octubre por la tarde de aquel 1917, el nombre de Magallanes ganó por un voto. Desde entonces navega contra viento y marea. 26 de octubre, viernes 26 de octubre de 1917, allá en el backstop en Catia, se le dio nombre a esta divisa Navegantes del Magallanes. Esperamos hayan disfrutado este micro, repito, que realizamos junto al historiador Javier González, quien lo escribió, y a Madin Production de nuestro recordado amigo Juan Carlos Ojeda. Recuerden que pueden comunicarse con La Hora Magallanera enviando su mensaje de texto, un Bolívar Fuerte más básico masiva, al 3456. Mensaje de texto al 3456, un Bolívar Fuerte más básico masiva. Y pueden utilizar también nuestras cuentas de Twitter, la cuenta del programa arroba Hora Magallanera, o nuestra cuenta personal arroba CarlitosFeo19. Más adelante en el programa vamos a responder cada una de sus inquietudes. Y por supuesto también al final vamos a tener su participación telefónica en La Hora Magallanera. Y como ya comenzamos a leer algunos tweets y todos hablan de que estamos preocupados, qué pasa con Magallanes y todo este tipo de cosas, nadie más autorizado a hablar de cómo está el Magallanes que el almirante Carlos García, quien una vez más está en La Hora Magallanera. Bien, para nosotros en La Hora Magallanera, siempre un placer conversar con el almirante Carlos García, manager del Magallanes. Almirante, muchas gracias por estos minutos, gracias por recibirnos en tu oficina. Y bueno, Carlos, te voy a hacer una pregunta que no es fácil de responder, pero es lo que dice todo el mundo, ¿no? ¿Qué le pasa al Magallanes, almirante? Bueno, lo que pasa es que están acostumbrados a ver un equipo arrollador todo el tiempo y lamentablemente en los últimos 10 juegos pues no hemos podido jugar 500. Y por un sinnúmero de razones pues no hemos podido batear oportunamente. Hemos tenido muchas dificultades dando el batazo oportuno para abrir el juego. No hemos hecho las pequeñas cosas que tienes que hacer en el béisbol para mantenerte arriba en el marcador, pues, y esas son las cosas pues que tenemos que ir mejorando poco a poco, sin desesperarse, con calma, porque el desespero pues no trae nada bueno, solamente trae decisiones apresuradas. Y nosotros ya nosotros tenemos experiencia, ya hemos estado en esta situación anteriormente. Y no es cuestión de vivir el día a día, enfocarse en las cosas diarias, en la preparación de los jugadores. Ya lo que pasó, pues no tenemos control, no podemos hacer nada, sino pues mejorar diariamente. Carlos, te conocemos, sabemos que estás día a día tratando de que Magallanes comience a ganar a diario. Tú como la cabeza de este grupo mantienes la calma, pero ¿cómo transmitírselo a los peloteros? Que a veces también cuando ven que no sale el batazo ya por varios días, ellos mismos parecieran estar un poco desesperados. Bueno, los canales de comunicación siempre tienen que estar abiertos, independientemente cuál sea el calentamiento de la situación donde te encuentres. Pues esa es la única forma como vas a tomar las buenas decisiones. a cómo vas a enfocarte y a tener una buena conversación con uno de tus peloteros, cómo vas a motivar ese jugador para que no vea que lo que pasó pues es un fracaso, sino que es experiencia, parte del juego. A lo mejor pues en los últimos años las cosas no habían sido tan dramáticas al principio. Pues sí, yo recuerdo que a mediados de la campaña pues habíamos tenido un bajón productivo bastante importante, pero estaban bien encaminados. Pues ahora sucede todo lo contrario, donde no comenzamos de la forma que los fanáticos esperan que Magallanes comience, pero los únicos que podemos darle vuelta atrás a esta situación somos nosotros mismos, así que volveremos a ser protagonistas, es cuestión de tiempo. Con todo y eso, Carlos, y el récord en este momento de 4-8, estamos conversando con Carlos García previo al juego del sábado contra Bravos de Margarita. La mayoría de los juegos del Magallanes han sido muy cerrados. Sí, definitivamente. Yo pienso que nuestro picheo abridor ha estado a la altura, nuestro picheo relevo también. Uno que otro juego nos han hecho más de 5 o 6 carreras, pero ellos han picheado con mucha sutileza, si se quiere decir así, porque siempre o estamos abajo por una o estamos abajo por dos, entonces tenemos que mantener los mejores brazos lanzando, tratar de mantener el juego para ver si le damos un poquito de oxígeno a la ofensiva, pero no ha sido así, y los juegos que hemos ganado, los hemos ganado por una, dos carreras, no ha habido un estrecho margen de diferencia. También tuvimos muchas deficiencias en el noveno inning. Corecki no fue el jugador que contratamos, y esto pues nos puso contra las cuerdas un poco, pero bueno, ahí vamos, moviéndonos de aquí y de allá, a buscando el ritmo. Sabemos que debemos construir una química para que este equipo esté más balanceado, y estamos trabajando en eso. Es cuestión de que caiga un hit aquí, un hit allá, y la confianza en los jugadores pues se mantenga. Háblanos un poquito, Carlos, acerca de ese ajuste, ¿no? La gente a lo mejor no lo entiende. Corecki fue el mejor cerrador en Estados Unidos este año, pretendido por una larga lista de equipos en el Caribe, y fíjense lo que pasó. Es una lotería eso, termina siendo, ¿no? Los jugadores importados. Sí, definitivamente. Mira, nosotros tuvimos que pelear con varios equipos para firmar a Corecki. Y Luis Blasini hizo un trabajo increíblemente estupendo para traerlo a Venezuela. Lamentablemente, pues, no sé si estaba un poco cansado. No sé si tenía algún problema en uno de esos, en el brazo. No sé, realmente pues yo tuve una extensa conversación con él sobre su situación, pues, y la situación del equipo. Él entendió que no estaba contribuyendo de la forma como nosotros esperábamos, pero que estaba sano, que no entendía el porqué. Pero son situaciones del béisbol que a veces tú buscas un sinfín de explicaciones y no las vas a conseguir. Simplemente que cada vez que tenía la bola en el noveno inning, pues era inconsistente, y siempre pues tuvimos con todo y eso, pues no fue el pitch que esperábamos. Carlos, el equipo espera algunas incorporaciones. Por supuesto, tú nada más puedes colocar en el line-up los peloteros que tienes aquí, que estés listo para jugar. No puedes hacerlo de otra manera, pero Magallanes, por ejemplo, espera algunas incorporaciones próximamente. Bueno, mira, tenemos conocimiento de que Odor va a estar con el equipo posiblemente en 2 semanas, semana y media, algo así. Andy Chávez, Carrera va a estar, Callas, pues ellos van a llegar. Definitivamente sabemos que ellos van a estar aquí a algún punto, pero yo ahorita no me puedo preocupar por lo que no tengo. Tengo que enfocarme en los jugadores que tenemos. Sabemos que tenemos una deficiencia en el primer bateador y el center field, pero tratamos de buscar la mejor opción para buscar más defensiva en esa posición. Pero como te digo, pues enfocarme en lo que tengo, enfocarme en hacer los movimientos que tengo que hacer para ponerle el equipo en una posición productiva, a poner los jugadores en una posición donde ellos puedan estar produciendo por el equipo. Y eso es una cuestión pues que yo vengo temprano aquí, me trato de hablar con mis coaches, buscando una mejor solución para buscar un mejor ritmo dentro de los jugadores y la organización, explicándole a la directiva por qué pasan las cosas y cómo estamos, qué correctivo estamos tratando de darle. Y bueno, hasta ahora pues ha habido a muchas ideas que pueden ser beneficiosas para el equipo, pero enfocarse en el día a día, prepararse, y ya cuando comienza el juego, pues los jugadores tienen el protagonismo. Vemos en el line-up de hoy, Carlos, que le das un día libre a Mario Lizón para el encuentro contra Bravos de Margarita. Uh-huh. Sí, anoche hablé con él, como tú lo pudiste observar, me imagino, estaba un poco ansioso, tratando de hacer contacto, forzando la jugada, y a veces pues eso no es sano para un jugador, mantenerlo en un line-up cuando en verdad pues no está siendo productivo para el equipo, y no solamente para el equipo, sino su forma de cómo se comporta. Pues lo hablé con él, él entendió, le dije que le iba a dar el día libre de hoy, pero eso no significa que no pueda ayudar más tarde en el juego. Es posible que ya viendo el juego desde otra óptica, pueda pues hacer los ajustes que tiene que hacer. Sabemos qué tipo de jugadores Lizón, pero bueno, las cosas no han salido como nosotros esperábamos desde el principio, pero hoy va a estar, no va a comenzar, a lo mejor nos ayuda más tarde durante el juego, probablemente mañana jugaré en Maracay. Una última cosa, Almirante, agradeciéndote una vez más nos hayas abierto la puerta de tu oficina para conversar en la hora magallanera. Nada más importante para el fanático que la palabra del Almirante. Ayúdame a calmar a toda esa gente, Carlos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo único que yo le puedo decir a los fanáticos es que, acuérdense, nosotros ganamos 2 campeonatos, ¿verdad? Y a algún punto de toda esta travesía y hacia dónde vamos, pues van a ver un oleaje que a lo mejor pues no zumbe de un lado a otro, pero eso no quiere decir que las cosas pues no van a tomar su ritmo. Tengan paciencia, vengan a apoyarnos, no vengan a bucharnos, y compórtense responsablemente en el estadio José Bernardo Pérez, que nosotros vamos a tratar de hacer todo lo que humanamente posible para que el equipo salga adelante. Siempre importante la palabra del Almirante Carlos García en la hora magallanera. Un poquito a eso me refería yo en el programa la semana anterior. No me cayó muy bien que el Almirante García fuera pitado, porque yo lo que quiero decirle a los fanáticos del Magallanes, yo no estoy aquí para defender lo indefendible ni nada por el estilo. Es muy obvio que el equipo todavía no ha jugado su mejor béisbol, eso realmente no está en discusión. Pero hay una alarma, sí, a veces leo mensajes que dicen que ya el equipo está eliminado. Caramba, van un total de 12 juegos. Y quieren que les diga algo, si el Caracas pierde esta noche con el Zulia, Magallanes va a estar empatado en el cuarto lugar. Es decir, no ha jugado bien, en eso estamos completamente claros. Pero, por ejemplo, si hoy pierde el Caracas, Magallanes va a estar empatado en el cuarto lugar de la tabla. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, y créanme, y escucharon ustedes la voz del Almirante García, de que las cosas van a mejorar a partir de esta semana. Van a llegar, vamos a tener algunas incorporaciones, el equipo se va a seguir acoplando. Yo estoy seguro que Lizón, con este par de días libres, ya que ayer Lizón Mario no pudo tomar ningún turno, va a enderezar un poco. Yo creo que ha estado presionado, yo creo que él ha querido cargar con todos estos problemas ofensivos del equipo navegante del Magallanes, y me da la impresión de que la cosa va a comenzar a mejorar de manera importante desde mañana, donde se va a comenzar para el Magallanes una seguidilla de 8 encuentros de manera consecutiva, ya que Magallanes va a jugar desde mañana en Barquisimeto hasta el próximo día lunes en la isla de Margarita. Pero hoy la Liga Venezolana del Béisbol Profesional reprogramó los 2 encuentros pospuestos con los Tigres del Aragua, y uno de ellos va a ser el próximo día martes 4 de noviembre. Tenemos muchísimo más para ustedes hoy en la Hora Magallanera. Hacemos una pausa. Recuerden que pueden comunicarse enviando su mensaje de texto al 3456, un bolívar fuerte más básico masiva, o utilizar nuestras cuentas de Twitter, @HoraMagallanera o @CarlitoFeo19. Estamos en la Hora Magallanera. Publicidad. Usted escucha la Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes. 750 AM en su día. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en arroba DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos, cumpleaños para otros, boda para los mayores y hay munchi para todos. Cuando les pase algo así, seguro la pasan bien, porque el motivo no importa, lo que importa es compartir. ¡Qué munchi este momento! En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y aún tenemos cupos para acompañar a los navegantes del Magallanes este fin de semana. Viernes, sábado, domingo y lunes. Nos vamos al Oriente Magallanero, esta vez a la isla de Margarita. Y con RPTV y Turismo J.C. Pásquez, usted puede viajar junto a la nave a presenciar esta emocionante serie. Vengan con nosotros con los mejores combos de transporte, boletos aéreos, entradas a los juegos y hospedaje de lujo. Para más información, 0426-125-3604. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Turis, J.C. Pásquez y RPTV, Venezuela. Repito, arroba Turis, J.C. Pásquez y arroba RPTV, Venezuela. El teléfono 0426-125-3604. Últimos cupos, acompáñennos este fin de semana al Oriente Magallanero, allá en la isla de Margarita, con los navegantes del Magallanes, RPTV y Turismo J.C. Pásquez. Radio Caracas Radio, 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Bien, continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitofeo19, arroba Hora Magallanera. También nos pueden escribir a través del Dilo, un bolívar fuerte más básico masiva, para en su mensajería de texto. Tenemos una cantidad enorme de mensajes ya. Vamos a comenzar a leer algunos y al final de esta sección tendremos la, Más Allá del Diamante con Richard Hidalgo. A través del Dilo nos escribe Samuel desde San Joaquín. ¿Cuáles peloteros criollos entran esta semana y cuáles importados piensa traer el equipo? Porque estos bateadores no están rindiendo. Esta semana se debe producir la incorporación de Juan Rivera y del lanzador Edgar Martínez al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y hace rato conversábamos con parte del Comité Deportivo del Magallanes y nos dice que están activamente buscando importados para mejorar al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y ustedes también escucharon al almirante Carlos García, al menos las incorporaciones de Andy Chávez, Ezequiel Carrera y Rune Todor pudieran producirse más temprano que tarde, al igual que la de Andrés Eloy Blanco. Desde la carretera vieja Caracas La Guaira, Johnny Quintero y su familia apoyando hasta el final a los Navegantes del Magallanes. Muchas gracias, Johnny. Saludos para ti y tu familia. Eso es exactamente lo que queremos. Juan Carlos desde Catia. Hay que ser optimista, el equipo va a salir para adelante, confío en mi equipo, no hemos tenido todavía la primera racha, eso es cierto, y es tanto como lo dice el amigo Juan Carlos, que Magallanes todavía no ha podido ganar en dos encuentros de manera consecutiva. ¿Quién ganó ayer entre Bravos y Magallanes? Bueno, Bravos y Magallanes jugaron el sábado y ganó Magallanes 5-4, Magallanes tenía pautado juego ayer con los Tigres de Aragua, pero el juego fue pospuesto a causa de la lluvia. Juan Giancarlo desde Ocumare del Tuy nos pregunta por Pablo Sandoval si iba a jugar. Yo creo que eso está muy complicado. Pablo todavía está jugando la Serie Mundial y además hay incertidumbre para ver hacia dónde va a ir Pablo en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que honestamente yo no estaría contando con la presencia de Pablo Sandoval en esta temporada. El equipo va a comenzar a producir, Carlitos. Muchas gracias. Estefan de Maracay, hay fanáticos que se acostumbraron a ganar y ganar, pero en las duras, ¿dónde está el verdadero fanático del magallanero? Yo creo que ellos no lo son. Que viva nuestro almirante, esto lo dice Hugo Ferrini, desde Naguanagua. Carlitos, Carlos García ni batea ni lanza, pero sí hace todo de corazón para que el equipo gane, porque le duele el equipo. Los que lo pitan no están bien. Esto nos lo escriben desde Guatire. Orlando desde Carayaca, en el estado Vargas, nos pregunta qué ha pasado con Jonathan Herrera. Jonathan Herrera está, él tuvo una operación hacia finales del mes de agosto y se piensa que en 3 o 4 semanas él pudiera estar actuando con el equipo del Magallanes. Por acá Anderson nos hace una pregunta bastante interesante. ¿Qué fecha de partida tienen los importados del Magallanes? No tienen fecha de partida. Si rinden, siguen. Si no, se buscará alguna alternativa. Angel Versotto se había anunciado que iba a lanzar con el Magallanes. Hasta ahora no se ha presentado, vamos a ver si lo hace en el mes de noviembre, ojalá, yo creo que ese pitcher nos ayudaría mucho. Y Amalio Díaz, y esto es importante hablar de Amalio Díaz, Amalio está tramitando su residencia estadounidense y por eso no está en Venezuela y es poco probable que venga a jugar a Venezuela. Naudis Balsa nos pregunta, Martín Pérez, no, Martín Pérez le hicieron la operación Tommy John, no va a jugar, y Robinson Chirinos, hay que esperar, no he podido contactar a Robinson, próximamente hablaremos con él y lo tendremos por acá, por supuesto, en la hora Magallanera. Buenas noches, Paulo Goncalves. En mi opinión, el Magallanes no necesita más peloteros, ni importados, ni criollos. Solo necesita un equipo en conjunto, con los pies en el terreno y el corazón en el campo, y los fanáticos en las gradas apoyando. Buen mensaje el que nos envía por acá, Paulo Goncalves. Luis Ruiz desde Guacara nos dice, es cierto, que en la segunda avanzada de importados vienen Brian Laher, Alan Dykstra y Luke Scott. Hasta los momentos eso no es cierto. Ninguno de estos tres peloteros está pautado para actuar este año, al menos hasta ahora, con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Franiel Rojas desde Puerto Cabello, corroboro lo que dice el almirante, que estamos acostumbrados a una nave ganadora y ustedes también tienen que estar allí con el equipo, repito, con todo lo mal que ha estado el equipo, porque no se ha bateado con gente en posición de anotar, eso está desde el primer día, porque la defensa últimamente se ha venido cayendo, como dice por aquí Camila Gil en un mensaje que nos envía, cada vez que dan un batazo para donde está Donny García, como que hay que rezar un Padre Nuestro y dos Ave María, ¿no? Yo creo que Camila tiene razón, no ha estado bien Adonis en el jardín izquierdo, ha medio acomodado la cosa con el brazo, pero debe mejorar Adonis García. Con todo y estas cosas que están pasando, si el Caracas pierde hoy con el Zulia en Maracaibo, el Caracas va a estar empatado, Magallanes va a estar empatado con Caracas y La Guaira en el cuarto lugar. Entonces, si estando mal, el equipo puede estar en esa posición en lo que enderecen las cosas, que yo tengo mucha mucha fe de que eso va a ser así, el equipo va a mejorar. Por acá Anderson me manda un regaño y tiene razón Anderson, porque la semana pasada le dije que lo iba a hacer y honestamente se me ha pasado. Anderson me dice, me dijiste que ibas a decir el número de cada jugador del Magallanes, el número del uniforme cuando vinieran a batear. Tienes razón Anderson, mala mía, de verdad no lo hemos hecho, pero eso lo vamos a corregir. Juan desde La Guaira, no tenemos un cerrador bueno. Hassan Pena fue el cerrador del año la temporada anterior. Y el Magallanes necesita un jugador como Eliezer Alfonso. El cerrador debería ser Deolis Guerra. Buenas noches, Carlos. Magallanero de corazón se restea y acompaña el equipo en las buenas y en las malas, nos dice Hugo Ferrini desde Naguanagua. Buenas noches, Carlitos. Tú dijiste, este es un regaño para mí, que el pana Andrus no tiene cabida, pero yo creo que Fran Díaz menos. Bueno, el pana Andrus, en mi opinión, no tenía cabida en el equipo de los Navegantes del Magallanes y bueno, está ahora con los Tiburones de La Guaira, luego de una muy buena carrera con los Navegantes. José Rojas desde San Félix, cuando viene Andy Chávez, escucharon ustedes allí al almirante Carlos García. Estamos preocupados, pero sabemos que el equipo se va a recuperar. Parte de los mensajes, estos son los que nos han enviado a través del Dilo, a través del 3456. Más adelante también vamos a comenzar a leer los mensajes que nos envían a través de nuestras cuentas de Twitter. Eliezer Alfonso está teniendo una gran temporada. De hecho, no lo he leído, pero estoy seguro que fue el jugador de la semana. Entonces todos los días me dicen, bueno, pero ¿por qué dejaron ir a Eliezer Alfonso? ¿Por qué dejaron ir a Reggie Corona? Entonces a veces, y eso es parte de este programa, yo me pongo a pensar, y bueno, y esa es parte de nuestra obligación acá en la Hora Magallanera. Eliezer Alfonso se disgustó porque el año pasado fue enviado a la banca durante la parte final del mes de enero, es decir, la parte final del round robin, la gran final, y jugó poco en la Serie del Caribe. Y Eliezer, un pelotero con una gran jerarquía en esta liga y un gran profesional, eso lo certifico, con esa jerarquía que tiene, le pidió al equipo de los Navegantes del Magallanes que lo cambiaran, que él no quería seguir jugando con el Magallanes, y por supuesto que el Magallanes hizo el movimiento y lo cambió. Mucha gente me ha dicho que esto es culpa de Carlos García. No, eso es culpa de Carlos García, que Eliezer Alfonso se haya ido. Yo quiero, y el primero que levante la mano, o que me mande un mensaje, o que llame para el programa, yo quiero que alguien lo haga, por supuesto que tenga la convicción de eso, que el año pasado, en la parte final del round robin, la final, y voy a nombrar a los cuatro peloteros donde hubiese tenido cupo Eliezer Alfonso para actuar. Bueno, yo quiero que alguien me llame y me diga, mira, yo hubiera quitado a Ramón Hernández, a Robinson Chirino, que estableció un récord de jonrones en la final, a Mario Lizón o a Pablo Sandoval. El primero que me llame y me diga, mira, yo creo que había que quitar a Sandoval, yo creo que había que quitar a Ramón Hernández, yo creo que había que quitar a Chirino, yo creo que había que quitar a Lizón, entonces me llamará y me dará sus argumentos. Sencillamente, Eliezer el año pasado, ya en la parte final, dejó mucha gente en las almohadillas, y por eso Carlos tomó la decisión correcta, porque de hecho se ganó el campeonato, y los cuatro que le nombré, mataron la liga en la parte final, y por eso no tuvo cupo para jugar. Esto es béisbol profesional, tuvo que ir a la banca Eliezer. Él, con la gran jerarquía que tiene, con lo gran profesional que es, no se sintió bien, pidió el cambio, y Magallanes complació a Eliezer Alfonso y lo sacó. Y lo cambiaron hacia los Bravos de Margarita. No fue que Magallanes quiso, no fue que, ay, qué manera, qué injusto y tal. Hay que tener los pies sobre la tierra y no esperar a que pasen las cosas para decir, no, que ese, como dio cuatro honrones esta semana, ese era el que necesitaba el equipo del Magallanes. A mí me hubiese gustado que se quedara, pero el propio Alfonso quiso irse al equipo del equipo Magallanes y fue a tener a los Bravos de Margarita. También nos preguntan por Reggie Corona. Revisen, por favor, los últimos 3 años, ¿cuánto pudo jugar Reggie Corona con Magallanes? Entonces, ¿quién podía asegurar que Reggie Corona con el Magallanes iba a matar la liga este año? Entonces, son situaciones que tenemos que analizarlas con calma y nada, sencillamente ver de qué manera el equipo puede ir subsanando este tipo de partida. Han llegado otros jugadores, el equipo se está acoplando y yo creo que va a estar mucho mejor. Y hablando de grandes en la historia del Magallanes, Richard Hidalgo estuvo con nosotros. Escúchenla. Más allá del diamante, con Richard Hidalgo en la Hora Magallanera. Bien, más allá del diamante en la Hora Magallanera, hoy con uno de los grandes en la historia de la divisa, Richard Hidalgo. Richard, gracias por estos minutos para que la gente te conozca un poco más en la Hora Magallanera. Por ejemplo, Richard, ¿cuál es el hobby de Richard Hidalgo? El hobby mío es jugar pool. Eso es verdad que me encanta mucho, en Estados Unidos lo tengo aquí en la casa también. Es uno de los hobbies míos para divertirme. ¿La comida favorita de Richard Hidalgo? Mi comida favorita es los mariscos. Bueno, esta pregunta yo creo que te va a gustar. Háblame de música. De música, el reggaetón, eso es lo que más me gusta. ¿Tu cantante favorito? No se vale que diga Richard y algo. No, claro, eso no. Bueno, en los reggaetoneros me gusta Daddy Yankee, mucho. Con respecto al cine, Richard, ¿cuál es la película que más te ha gustado? Ay, Dios, bueno, son muchos los nombres, pero la verdad no me acuerdo ahora mismo, son muchísimas, pero yo soy muy disperso en esa película de los nombres. Okay, ¿sigues otro deporte, Richard? Sí, sigo el básquetbol, me gusta mucho también. De niño jugué bastante básquetbol y de verdad que siempre lo ando siguiendo. ¿Y tienes algún equipo en el básquetbol? Bueno, me gustan los Rockets de Houston. Bueno, cuando estaba yo en Houston siempre iba para los partidos, pero ahora mismo no tengo un favorito. Cuando Richard Hidalgo va a salir de vacaciones con sus familiares, con sus hijos, ¿a dónde te gusta ir, Richard? Bueno, mira, yo me voy lejos, me gusta por lo menos llegar a un hotel que tenga la playa cerca, precisamente para eso, para los mariscos, los pescados, todas esas cuestiones. Richard, tu pelotero favorito, ¿quién es o quién fue cuando crecías y querías ser beisbolista? Mira, Antonio Armas, ese era mi pelotero favorito. Como he dicho en otras ocasiones, yo era muy fanático de Caracas y siempre veía los juegos y el pelotero favorito fue Antonio Armas. ¿Algún atleta profesional de otra disciplina que haya seguido o que siga, Richard Hidalgo? Michael Jordan. Mira, ¿alguna vez has pensado si tú no hubieses sido pelotero profesional, qué te hubiese gustado ser? Mira, eso está bien difícil porque de la manera donde me crié estaba muy difícil la cuestión y mira, no fui muy bueno en los estudios, ya lo he dicho ocasiones anteriormente, bueno, que llegué a quinto grado, imagínate, no te podría decir en qué iba yo a llegar en ese momento. Bueno, gracias Richard por darnos la oportunidad de conocerte un poco más, que los fanáticos te conozcan en la broma villanera. Gracias a ti, y qué bueno que nos apoyen, que ese es lo importante, que las cosas van a mejorar. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Vive la pelota criolla donde tú estés. Con DirecTV Play, disfruta el béisbol venezolano donde te agarre el juego desde tu televisor, computadora, tableta o teléfono inteligente. Disfruta hasta 7 encuentros semanales, más de 100 juegos producidos por DirecTV Sports, transmisiones en alta definición, incluyendo la gran final, juegos en exclusiva todos los lunes y cobertura en arroba DirecTV Sports VE. Vívelo por DirecTVPlay.com o descarga la aplicación DirecTV Sports en tu tienda virtual sin costo adicional. DirecTV te cambia la vida. Lo que comenzó como una diversión porque nuestro equipo ganó, se convirtió en la mejor fiesta para todos que he visto. Sí, aquí estamos todos, pero ¿qué estamos celebrando? Graduación para algunos, cumpleaños para otros, boda para los mayores y hay munchi para todos. Cuando les pase algo así, seguro la pasan bien, porque el motivo no importa, lo que importa es compartir. ¡Qué munchi este momento! En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la Avenida Sublet, entre Avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2699. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricación de uniformes, también los mejores precios y nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Inversiones Galival, compañía anónima. Mayori Detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 8488, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galival, limpieza más allá de tu hogar. Porque tu salud, tu automóvil y tus bienes tienen su lado frágil, asegúralos con la Venezolana de Seguros. Respaldo, experiencia y tradición al servicio de sus asegurados. La Venezolana de Seguros y Vida, compañía anónima, te aseguramos cosas buenas. Consulta a tu asesor de seguros o visita www.lavenezolanadeseguros.com. Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 40. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. RPTV y Turismo J.C. Pásquez te llevan a la Isla de Margarita para las series entre los navegantes del Magallanes y los bravos de Margarita. Ven con nosotros con los mejores combos, transporte, boletos aéreos, entradas a los juegos y hospedaje de lujo. Más información por el 0426-125-3604. Nuestra cuenta de Twitter, @RPTV-Venezuela, o nuestra página web www.turismojcpasques.tk. Te esperamos con los navegantes del Magallanes en Margarita, con RPTV y Turismo J.C. Pásquez. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Seguimos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en La Hora Magallanera a través del Dilo 3456, un Bolívar fuerte más básico masiva. Nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19 y @horamagallanera. Vamos con algunas informaciones antes. Yo creo que los 15 minutos que nos quedan de programa nos los vamos a llevar leyendo sus mensajes, porque hay bastantes de verdad. Hoy Carlos Zambrano lanzó en la Liga Paralela. Se enfrentó a 7 bateadores en labor de 2 innings y le pegaron un hit. El almirante Carlos García opina que todavía no está listo como para estar en la rotación de abridores del equipo de los Navegantes del Magallanes. Los picheos quebrados de Carlos Zambrano estuvieron bastante bien a pesar del tiempo que tenía sin lanzar. Sin embargo, su recta todavía no alcanza la velocidad deseada. Pero la conclusión de todo esto es que Carlos Zambrano está en muy buen camino y ya pronto va a comenzar a lanzar por el equipo de los Navegantes del Magallanes. Las 2 incorporaciones que se esperan para mañana son Juan Rivera y Edgar Martínez. Así que Juan Rivera hace una falta enorme. Tuvo el chikungunya, le costó recuperarse a Juan. Ya tiene 15 días entrenando y si no ocurre nada de última hora, Juan Rivera va a estar mañana ya probablemente en el line-up del equipo de los Navegantes del Magallanes. Deolis Guerra está en el roster desde la semana pasada, pero tenía algunos inconvenientes físicos de Deolis Guerra. Sin embargo, ya va a estar listo también desde mañana a las órdenes de Carlos García, tal vez el hombre más importante del bullpen del Magallanes, de Deolis Guerra. La rotación del Magallanes para esta semana: mañana en Barquisimeto va a estar en acción Dustin Richardson. Magallanes va a estar miércoles, jueves y viernes en Valencia va a estar el Magallanes. El miércoles, Orangel Arenas. El jueves, Bobby Blevins. El viernes, Anthony Leroux. Para la serie en la Isla de Margarita, los lanzadores van a ser David Martínez, Dustin Richardson y Orangel Arenas. Van a ser los 3 que van a estar lanzando en la Isla de Margarita. Y Bobby Blevins le tocaría el turno el próximo martes. Recuerden que los juegos contra Aragua fueron reprogramados. El próximo martes 4 de noviembre se va a jugar uno y el lunes 24 de noviembre se va a jugar el otro. Habló de los juegos pospuestos en Maracay debido a la lluvia. Así que desde aquí, desde mañana hasta el próximo día martes, en este orden: Richardson, Arenas, Blevins, Leroux, David Martínez, Richardson, Arenas y Blevins. Sigue con algunos inconvenientes en su codo Mitch Lively, No veo bien la cosa, vamos a esperar a ver qué ocurre con Lively. Los primeros juegos no fueron nada buenos y ahora manifestó tener ese pequeño inconveniente. A J. Morris ya estaría listo para reingresar al roster el fin de semana, ya se cumplirían los 14 días y entonces quedaría la decisión del equipo si a J. Morris puede encajar en los planes del almirante García y estar disponible para regresar el próximo fin de semana. Comenzamos con sus mensajes, esto nos los escribieron a través de @carlitosfeo19. ¿Quién irá al banco cuando Rivera esté en el line-up? Bueno, esa es una decisión del manager. Hay algunos que no están produciendo entre los jardineros y tomará la decisión allí el almirante García. Carl Páez nos dice, Carlos, estoy de acuerdo con tu comentario sobre Alfonso y Corona. Muy acertado, Magallanes para todo el mundo. Páez nos escribe desde Barquisimeto, allá vamos a estar mañana. M. Calzadilla nos dice, buenas noches Carlos, ¿qué se sabe de Eduard Pinto? Caramba, hubo mala suerte con Pinto, estaba listo para jugar los primeros dos días de la campaña, sufrió una lesión y habrá que esperar. Como dice John Carrillo, Carlos Feo perdió la dulzura de su carácter. Algunos fanáticos son muy impacientes, saludos, los sintonizamos a diario desde Atlanta. Muchas gracias a Radamés. Angel Josué nos pregunta, ¿tendrán el roster de la semana y la rotación? Acabamos de dar la rotación. En el roster, repito, se esperan las incorporaciones de Juan Rivera y de Edgar Martínez. Angel Berríos nos dice, de acuerdo en lo de Corona, además no se contaba con la lesión de Darwin Pérez. Y además te agrego, Angel, se suponía que Andrés Eloy Blanco iba a llegar más temprano a jugar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. José Santaella, buenas noches, Carlos. El equipo está bien, los bates van a despertar y se van a conseguir victorias. Richard nos dice, Carlito, ¿cuándo el equipo va a traer una importación de calidad con buen picheo y un hombre de poder? Los pitchers andan, yo creo que bastante bien. Richardson ha lanzado fenómeno, Leroux ha lanzado fenómeno. Blaine tuvo un juego malo, ciertamente, y Lively tiene los problemas a los cuales hacemos mención. Y ustedes escucharon la mala suerte que tuvo el equipo Magallanes con Robert Corecki. El cuento completo lo escucharon en la voz de Carlos García. Siempre ocurre que un jugador cuando cambia de equipo mejora, nos dice Eric Primera. Eso es algo que está dentro del juego. Porque si yo sé que el pelotero que voy a cambiar va a dar 20 jonrones, no lo cambio. Así sencillito, pues. No lo cambio. Entonces, se hacen los cambios pensando en lo mejor para el equipo. A veces bien, a veces mal. Vamos a ver. Andrés de la Cruz nos dice, buenas noches Carlos, excelente programa, qué información tiene Juan Rincón, no sé dónde está Juan fue dejado en libertad por el equipo del Magallanes. Eric Primera nos dice, tranquilo Carlos, nosotros a ti no te llevamos la contraria, claro que no me las pueden llevar porque yo sencillamente acá estoy expresando mi opinión al igual que la de ustedes y por eso leo todos los mensajes. Carlos, Eliezer no cabía en el equipo y ahora tampoco, el Magallanes lo que le hace falta es un bateador zurdo, estamos de acuerdo en eso se está buscando. Jesús Arias desde Coro dice, yo lo único que criticaría es que nos hemos descuidado con bateadores zurdos. ¿Y qué más podemos decirles por aquí? Vamos a ver, Reiniero Matos nos dice, buenas noches, Magallanes campeón, y en las buenas y en las malas, aquí estoy, en la Urbina, apoyando al equipo. Eric Primera, felicidades, Carlos, tremendo narrador, tu apodo, el descriptivo, Carlos Feo, muchas gracias, hermano, muy amable. Gustavo Leal, nací magallanero, moriré magallanero, no tiene por qué morir, hermano. Apoyando a la nave desde Irlanda, caramba. Desde Irlanda, gracias Gustavo, qué bueno, qué bueno. Y Danielito nos dice, estamos con el equipo en las buenas y en las malas desde Puerto Cabello. Ronald Rivas, ¿qué ha pasado con Bruce Rondón? A Bruce Rondón le hicieron la operación Tommy John y es por eso que no va a poder lanzar este año con el Magallanes. Necesitamos un zurdo urgente, grita por aquí Orlando Marcano, el hombre nos escribió por aquí. Rafael Ramón Rangel, es cierto, Carlos, fue muy feo escuchar al almirante, pero hay ciertos extremistas que no deberían llamarse fanáticos. Yo no les voy a decir extremista ni nada, pero no sean, por favor, esperen un poquito. No, yo sé que aman al Magallanes, que lo quieren, que sufren las derrotas, que lloran, ríen con el equipo, pero hay que esperar un poquito. El equipo no ha empezado bien y con todo y eso, si hoy pierde Caracas, empata el cuarto, y si gana el Caracas, estaría en el quinto con la Guaira. Entonces, a excepción de Anzuategui, que tiene un trabuco, y lo digo desde el fondo, tiene un trabuco el equipo de Anzuategui, y el equipo de las Águilas del Zulia, que ha jugado un béisbol de lujo, todos los demás equipos han estado parejos hasta esta semana. Son algunos de los mensajes que nos han llegado.